ti. Me postro ante tu altar, me revisto de tu dignidad, seguir tus huellas, hacer tu voluntad. Un ángel enviaste, Señor, camina delante de mí. En el mundo solo hay dolor, le falta luz, les falta Dios. Oh,